cumpleaños. Vivía en una casa muy humilde que tenía dos ventanas, la Alhambra y el río Darro, un rosal y un limonero en la puerta y un pequeño pilar con agua clara. No estaba casada, pero sí tenía una niña hermosa como un sol, con ojos y pelo negro y cara sonrosada. Para ella, la madre solitaria, pero según algunos vecinos muy afortunada, no existía en el mundo más belleza, gozo y luz que la ingenuidad de su niña, la gracia con que jugaba y la sonrisa limpia y clara que dibujaba en sus labios. Por eso, a los conocidos, siempre les decía: Dios no me ha querido dar familia ni grandes amigos que me quieran, pero sí me ha premiado con la niña más hermosa que nunca hubo en este suelo. Y eso es cierto. Casi siempre le decían los conocidos. Y un día, cuando la primavera llegaba a su fin y el verano se acercaba, varias amigas de la niña entre sí comentaron: Todas sabemos que dentro de unos días, justo el primero del verano, nuestra amiga cumple años. ¿Qué se os ocurre a vosotras que podríamos regalarle? Las amigas pensaron durante un rato y luego una, la que tenía la misma edad que la niña de la mujer pobre, dijo: A mí se me ocurre algo que a lo mejor puede gustarle mucho. ¿Qué es? Todas nosotras y nuestras familias somos muy pobres, pero todas sabemos que a nuestra amiga le gusta mucho la naturaleza, las plantas olorosas, las flores y especialmente algunas cosas muy concretas. Sabemos eso, pero ¿qué es lo que se te ha ocurrido a ti? La niña decidida pidió a las demás que la rodearan y que la escucharan despacio. Le hicieron caso y durante un buen rato habló y explicó despacio lo que había pensado como regalo especial para el cumpleaños de la buena amiga. Escucharon muy interesadas todas las reunidas y al final dijeron: Pues nos gusta mucho tu idea. Creemos que es fantástica. Cuando empezamos a prepararla, mañana mismo, esta noche hablo con mi padre para que nos preste el borriquillo y vosotras, les pedí permiso a vuestros padres para que el día primero del verano nos dejan ir a las montañas. ¡Qué divertido y qué original regalo vamos a prepararle a nuestra amiga! Y el día primero del verano, por la mañana temprano, salieron de sus casas camino de las montañas. Montadas en el borriquillo, algunas y otras andando. Por las montañas, cerca del río Darro en sus partes altas y por algunos valles, buscaron lo que necesitaban y lo fueron cargando en el borriquillo. Cuando ya tuvieron las aguaderas llenas, regresaron al barrio, recorrieron las calles y fueron directamente a casa de la amiga. Llamaron a la puerta y al salir la madre, la niña de la gran idea, dijo: Venimos a felicitar a nuestra amiga y a entregarle un original regalo de cumpleaños. Pues pasad, que en la sala está esperando. Pasaron las amigas a la vez que empujaron un poco al borriquillo para que se acercara todo lo que pudiera y al ver a la niña que cumplía años, Todas la felicitaron cantando una sencilla canción. Luego le dieron besos y al final le dijeron: y aquí está nuestro regalo. Acercaron al borriquillo un poco más y rápidas quitaron una preciosa tela azul que cubría las aguaderas de esparto y el lomo del animal. Antes los ojos de la madre y de la niña del cumpleaños, aparecieron las plantas y las flores en todos los colores. Tomillos verdes y muy perfumados, mejoranas frescas y olorosas, romeros llenos de tallos nuevos, ajedreas, hierbabuena y mastranzos. Y al instante, todo el airecillo se quedó impregnado de las frescas y variadas esencias que las plantas desprendían. Sin palabras se quedó la niña de cumpleaños y lo mismo de asombrada y quieta se mostró la madre. Al fondo del borriquillo con su olorosa carga de plantas aromáticas, se veía el río Darro, la Alhambra sobre la colina y la ciudad de Granada. Pasados unos minutos, la niña del cumpleaños dijo: «Vuestro regalo es lo más hermoso que nunca he soñado».